Bueno, tuvimos una buena noche, estamos teniendo de metal pesado con el grupo Arpón, que viene de la zona de Ballester, gracias a Marcelo Tomi. También contamos con la presencia de gente de Neuquén, del grupo La Moto, que está haciendo la tratativa para que vayamos para aquel lado. Y ahora continuamos para calentarnos. A ver. Planetaria de Perociona, respaldada en las armas, dando pasos hacia el abismo, van restando esperanza. Es de muchos no quiero ver por restarle importancia a tu marcha de servicio que diariamente avanza. Deja tu amparar, familia duerme, la chamba en el olvido se disuelve. Jesús me exige, y la rozando, no más que ayer de vida y es la succión. Pueblo libre, sometido, con presiones monetarias, una financia el extravío en la conquista espacial. Mientras no parar, familia duerme, pachamama en el olvido se disuelve. Jesús me exige, y la al santo, no más que ayer de vida y otra sección. Milagro santo, Dios más que ayer, heredita, Dios la succión.